30 segundos para terminar el partido. Va a tirar afuera el contrario del equipo uruguayo. Va a cabecear de Julio Varela. Para el segundo del minuto del área. Va el pase para Piazza. Salió de Matías González. Respuesta de Uruguay. Se adelanta Augusto. Y avanzando el calero. Y se pasa para Piazza. Va a llevar el de Piazza. Está colocado el centro. Va quitando Tejera. Y el juez ha indicado córner contra Uruguay. Por mi mamá que lo estamos sobre la hora. Córner contra Uruguay. Córner contra Uruguay. Estamos sobre la hora. Gana Uruguay 3 a 1. Tiene cuántico de propiedad para terminar. Terminó el partido. Ha ganado el equipo uruguayo frente a Brasil. La final del campeonato que nunca se va a ganar. 6 y 24. La de medalla de la terminada del Radio Cargue. Con 6 y 17 a 13. Debe salir de Maracaná en Río. El equipo uruguayo venció Brasil esta tarde adjudicándose el cuarto campeonato del mundo de 1950. Hemos hecho el trabajo para todos los oyentes de Uruguay con el cuarto campeonato. Nos encontramos con 2 a 1 y Uruguay ha vuelto a ser campeón del mundo de 1950. Para que otro de ustedes se Gallardo. Amigos oyentes en Uruguay, solo un milagro podría hacer esto. Y el milagro con esta oportunidad, como en tantas otras, tiene el nombre de un jugador uruguayo, Edgardo Villa. Edgardo Villa pasa a él la inmortalidad de los grandes campeones producidos por nuestro fútbol. Y a él se debe fundamentalmente esa conquista sensacional que le pone el nudo en la garganta.